un escritor contó lo siguiente: cuando yo era muy joven, mi madre me preguntó cuál era la parte más importante del cuerpo. Yo pensaba que el sonido era muy importante para nosotros, los seres humanos. Entonces dije, mis oídos. No, dijo ella, muchas personas son sordas. Pasó un tiempo y mi madre me volvió a preguntar. Yo había pensado bastante y creía tener la respuesta correcta. La visión es muy importante para todos, entonces debe ser nuestros ojos. Ella me miró y dijo, todavía no tienes la respuesta correcta, porque hay muchas personas que son ciegas. Siempre creí que era un juego entre nosotros dos. Pero el día que murió mi abuelo y ante mi dolor, ella dijo, hoy es un día en que necesitas aprender esta importante lección. La parte más importante del cuerpo son tus hombros. Intrigado pregunté, ¿por qué ellos sostienen mi cabeza? No, respondió, es porque en ellos pueden apoyar la cabeza a un amigo o alguien amado cuando llora. Todos necesitamos de un hombro para llorar en algún momento de nuestra vida. En esa ocasión descubrí cuál es la parte del cuerpo más importante, porque en aquel momento quien necesitó un hombro fui yo. Todas las personas, como esa mujer ante la muerte de su padre, necesitamos unos hombros que son la materialización de la consolación. Esta palabra la usamos aquí en cuanto a que todos en algún momento padecemos la incertidumbre ante una pandemia, una dificultad económica, la incomprensión de alguien, la propia equivocación personal, etc. Eso produce dolor. Es allí cuando se necesita una presencia serena, dispuesta a escuchar sin condenar, acompañar y paulatinamente que vaya llevando a caminar juntos, compartiendo los sufrimientos presentes. Necesitarse consolado no significa debilidad, sino que no lo podemos todo. Es señal que cualquiera precisa que otro le muestre el camino, que lo acompañe, porque no se puede andar solo todo el tiempo. Fuimos creados para arrimar el hombro en comunidad. Se requiere un acompañante que ayude y no que empeore la situación, o sea, un interlocutor válido. En una homilía que pronunció sin leerla, dijo el Papa Francisco, la experiencia del consuelo, que es una experiencia espiritual, siempre tiene necesidad de una alteridad para ser plena. Nadie puede consolarse a sí mismo, nadie. Y quien trata de hacerlo termina mirándose al espejo. Se mira al espejo. Trata de alterarse a sí mismo, de aparecer. Se consuela con estas cosas cerradas que no lo dejan crecer y el aire que respira es ese aire narcisista de la autorreferencialidad. Este es el consuelo falseado que no deja crecer. Y esto no es el consuelo, porque está cerrado, le falta una alteridad. Finalmente, recordemos que consolando se es consolado. Hay que estar siempre dispuestos para escuchar, no contradecir, dejar que la persona se desahogue, no juzgarla. Y de ese modo facilitarle una comprensión. Es lo mismo que todos necesitamos y recibiremos cuando la necesitamos.